somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Entonces, me llama María Aurora González Santiago. Pues fue duro. Como ahorita si van a empezar otra vez, ahí estamos frente con de la defensa. Yo siempre yo le dio lástima a nuestro río, porque nuestro río es de nosotros, no es de otro pueblo. Quieren venir los ricos que van a hacer. Como nos engañó, pues ahorita ya no podemos así, nos engañan. Ahorita estamos. Si va a pasar algo, pues ya estamos, voy a visitar otra vez los demás. Ahí estamos frente con el del problema, ¿sí? Pues río Jajalpa, pues el río, pues nosotros nos ocupamos, aunque ya no estamos allá, pues refresca de nuestra tierra, donde sembramos, tenemos un terreno, sembramos maíz, sembramos frijol, chile. Si van a meter los ricos, pues van a descomponer nuestra tierra y nosotros nos quedamos jodidos. Y piensan los demás que buen trabajo, pues nosotros a lo mejor unos que no lo entienden. Pero yo siempre, pues yo lo entiendo porque aquí estamos comiendo, aquí estamos nuestra raíz, nuestra comida. Aunque sea no hecho, pero tiene que trabajar. O sea, que en nuestra tierra nadie van a venir a destruir, es de nosotros, nuestro pueblo de Olintla. Aquí pues estamos, aunque ya estamos pobres, no estamos pobres, estamos ricos, porque aquí da todo lo que nos necesitamos, quelite, todo lo que da, aquí pues estamos en tierra. Pero al otro lado pues ya se descomponieron, ahora quieren venir aquí a hacer su maldad, pues no queremos que regresen. Está bien que los encarcelaron, pues ya que se olviden, ya que ya no nos deja que ya no se venden nuestro gobierno, como nos dijo cuando nos ganó, quien también no quiere, pero que logra, que lo hace, que lo taje en este problema. Pues yo digo que pues también nos apoyamos, también que nos apoya en nuestro problema, ¿sí? Sí, pues nos enfrentaron, dice que nomás a lo mejor 5 mujeres, dice, pero pues nos enfrentaron, se pararon frente de la máquina, aunque sea son mujeres, pero fueron duros y fueron como mujeres y le dieron fuerza, no tuvieron miedo. Pues igual a yo cuando llegó aquí la máquina, pues yo también nos reunimos, las mujeres y los hombres, bueno, unos que tienen miedo. Pero yo no tengo miedo que me va a tener miedo por el otro pueblo de razón. Pues no tiene derecho que voy a tener miedo. Es mi pueblo. Pues también como hicieron en Zaragoza, pobre del Zaragoza, gracias a Dios que nos enfrentaron. Pues yo también no sabía que va a pasar eso. Nos contó mi comadre Irene, fue más duro. Pues por eso dicen que nos vendimos. Nosotros no estamos vendiendo. Estamos frente de la hidroeléctrica. Estamos del problema. Como mi comadre Irene, pues también fue fuerza, también es como mujer, como dice, no vamos a tener miedo por el otro lado de los ricos, no vamos a vamos a estar hasta al lado de ellos, vamos a estar juntos con nosotros, con nuestro pueblo, para los hijos también, pues los hijos, si vamos a entregar nuestra tierra, los hijos a dónde van a comer, pasado mañana, nos van a sufrir los nuestros nietos. Sí, así pasó en Zaragoza, no nos dejaron entrar la máquina, se enfrentaron, pues está bien lo que hicieron, pues también nosotros aquí, como me dice la gente, ¿y por qué no tajaste cuando pasó en tu frente, en su casa? Pues solita, ¿cómo voy a poder? Si así unos 4 o 5, pues ya nos apoyó nuestro compañero. Sí, así fue.